la maté porque no me dejaba de escuchar el programa. Por favor, no me lleven, no estoy loco. Doctor, ¿dónde lo derivamos? A Melchor Romero, por favor. ¿Le aplicamos algún calmante? El único remedio es que escuche Chamuyo Flaco los viernes a las 21. ¡Otra vez a Romero, no! ¡A Romero, no! ¡Por favor, a Romero, no! Para alquilar balcones, Chamuyo Flaco recomienda a nuestros cultos radioescuchas espectáculos de diversa índole, subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la elección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Mi agua azul me ha esperado siempre acá. Agua mar, agua chica, agua sal. Agua azul. Sí, pero estamos, sí, por Dios. Estamos en, es un quilombo. Estamos en la sección fin de semana de Chamuyo Flaco. Acá le vamos a recomendar algunas salidas, o por lo menos lo que hay, según el diario. Acá estamos con Alejo, ver, Alejo, que Alejo nos va a contar algo. Bueno, para el día de hoy tenemos alcohol fino en el Olimpia de 5:46 a las 24. Tercer Mundo en el bar de Gerardo, 12:41 a las 24. Rompecorazones en el Cafetal, de 49, 6 y 7. Van de invitados Los Lagartos a las 23. La Estaño Blues Band en Chacal, 8:42 a las 23. Arcabuz en La Enramada de Camino General Belgrano, eso a las 22:30. Bufones en la Facultad de Odontología a las 19. Ya fue, murió. Nada más, murió. ¿Qué tenemos mañana en La Plata, Alejo? Coyote en el Cafetal de vuelta a las 23. Tributo a The Police y Bestiario en el Bar de Gerardo a las 24. Encuentro Barrial y Juventud 1 con... Icarus, Los Lamidosos, Perros Callejeros, Bullshit, Corazones Anónimos y Eterno Retorno en 19 y 60 a las 13, gratis. Re acelerado todo. Bueno, vamos a cortar un poquito. Encuentro Barriales 2. A ver, Encuentro Barriales 2. Con Peligro Mortal, Sol Lucet, Iguana, Corso Gómez, Morticia y Enfermo de Estar. En el Parque Saavedra, 14:66 de las 13, gratis. Acá exactamente, más o menos, ¿cuántas cuadras? Ninja. Y 20. Te vamos a matar, gordito. Bueno, no importa. Más o menos, 10 cuadras. Acá en el Parque Saavedra. ¿Parque cerrado o parque abierto? No abierto. Dice. ¿Parque abierto dice? 14:66. Sí, parque abierto debe ser. Ese ahí en la Unión. Sí, acá me dice Charlie. Nosotros no sabemos. De este lado parque, de la no, acá Charlie nos dice que parque abierto. Bueno, domingo. El domingo sale lo caro, lo que no tienen que laburar el otro día, ni lo lea. Y bueno, la selección alta. Después, el domingo juega Argentina y es lo único que importa. Bueno, pues qué más. Menos mal que no iba a ver la selección, ¿no? Alejo dijo hoy todo el programa que no iba a ver la selección. Bueno, A ver, Alejandro. Con respecto internacionales. Ya fue, callate. No, no se interesa. Bueno, toca, a ver, toca, a ver, no nos pisemos, a ver, gordo, dale. Hoy los Héroes de Silencio en Obras, mañana tocan en... Doctor Jekyll, toca mañana Maiden, el domingo Maiden con Halloween y Malón. En Obras. Maiden con el cantante nuevo, y bueno, veremos qué pasa. ¿Vamos a un tema? Vamos a interrumpir ese fin de semana para presentar un tema, ¿qué tema? Vamos a ver. El The Jam estaba programado. The Jam, banda pionera de punk rock, así que, es británica. ¡Es el punk! That you want to go, but need permission for everything that you want. And it takes such a feeling right. Wear any clothes just as long as it's bright. See what you want, cause this is a new high school. Do what you want if it takes your mind. Better do it now cause you won't have time. And never worry if people laugh at you. The fools only laugh cause they envy you. Motion and the hands are fast. Young ones remember they don't always last. It's up to us to make sure they understand. Who makes the rules and make people select? Who is to judge that your ways are correct? The media is washed on this absolute shit. The TV telling y'all what to think. Everything that you want. such a while ago. Don't even miss you for everything that you are. And if there's such a feeling's right, where it goes, this is not just right. Say what you want, cause this is a new art school. Say what you want, cause this is a new art school. Do what you want, cause this is a new art school. Seguimos en la sección fin de semana, ya mucho flaco, la última. Bueno, ahora cambiamos un poquito y vamos al cine. Y Un cuartito. Vamos a presentar un poco. Ayer se estrenó Striptease con Demi Moore. Y bueno, esto opinaba a la gente después de que pasen la película. A ver. La película es bastante buena. Tiene parte de comicidad. La actriz está muy bien. El papel se preparó mucho. Físicamente está impecable. Bar Reynolds está muy bien también. Sí, es bastante buena la película. ¿Seduce? ¿De mi Moore? Sí, por supuesto. Sí, está muy bien, muy bien. Parece que ha bajado, se ha sacado como 10 años encima. La película me pareció malísima, ya que no tiene ningún argumento. Lo único bueno es Demi Moore, que es la protagonista. No, a mí la película me gustó, porque Demi Moore se parte de lo buena que está. Me encanta la mujer, siempre me gustó, y una película la pude ver desnuda y me copó. La película me pareció malísima, el único sentido que tiene es la mujer esa, nada más. ¡Bravo! Bueno, eso era lo que acá... Che, pero escúchame, Demi Moore en toda la película no saca la bombacha, así que no sé qué aplaudimos. Porque no debe tener nada. No sé. Algo de tener la cotorrita, obvio. Bruce Willis ahora. Yo no. ¿Qué es eso? Encima se cortó el pelo de estar asqueroso, por... No, no sé, la película. La película debe ser mala. Sí. Seguramente. No sé, yo no la vi, pero seguramente debe ser mala. Y si la... No, estamos hablando con respecto a un estreno. Es una película como para ir, viste, Diario del Día, abierto. Hoja triple, abierto. Encima. Te la pones, ¿entendés? Y ahí, ¿qué vas a hacer? Esa película va a hacerte una paja, no es para... Ya se acabó el cine Roca que nombramos la otra vez. Pero el cine Roca era lo más. El máximo de la masturbación. En el cine Roca estaba todo permitido. Claro. En el frente de la estación. Todo permitido. Eso era bueno. Vamos a cerrar. Bueno, hicimos esta noche Chamuyo Flaco. Bueno, pará. Que se nombren uno por uno. ¿Quiénes no, uno por uno que se nombren, porque si no es un quilombo que no se puede creer. A ver, por orden alfabético, no sé, por orden de quilombo. Diego. Cristian. Alejo 2. Alejo 2. Trasca. Gonzalo. Alejandro. Y Charlie Fleitas. Charlie Fleitas en la operación. Un aplauso. El viernes que viene los esperamos acá. A la misma hora. 21. La misma radio, 106.7. A la misma hora por el mismo dial. Por el mismo dial. Y bueno, nos vamos a despedir con un temita en homenaje a Polaco Goyeneche. La música, la cumpercita. La letra, dirán por qué canto así, canta Julio Sosa. Acá Charlie lo tiene. El próximo programa de Chamuyo Flaco vamos a seguir teniendo. Bueno, ya estoy con el alcohol. De todo, vamos a tener todo para el próximo programa. Etimología, efeméride, lo de siempre. Y bueno, toda la gente amiga de siempre. Bueno, listo. Hasta luego. Así que, bueno. Vamos con Malevaje, Charlie. Vamos con Malevaje. Chao, hasta el viernes que viene. El Polaco Goyeneche. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El Malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embaretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado. A los jóvenes, vos fijate que la selección, los chicos más grandes eran de 22 años, y ese es el futuro del fútbol, particularmente nuestro sería ese. Yo no entiendo cómo pueden hacer lo que hace, claro, pero vos fijate lo que hacen los clubes de acá, escúchame, ¿quién apuesta? Salvo Vélez y un par más, no, nadie apuesta a los juveniles. Y bueno, el tipo que el flaco que está jugando en una división inferior, viste, no tiene oportunidad, y por eso se traen tipos viejos. Bueno, pasa lo mismo de siempre, se importa al fútbol europeo y no queda nadie acá, así que... ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Sigue con el Fulveche, vamos a decir lo que tuvimos de música. Sonaba recién Todos Tus Muertos, de su último trabajo, Dale Aborigen. El tema El Día Más Feliz, un tema viejo, está incluido en una vieja producción independiente, llamaba Noche Agitada en el Cementerio. El tema, en realidad, aunque el libro del CD no lo diga, la letra es de Edgar Allan Poe. Y en realidad está cortado, o sea, creo, a mi parecer falta la mejor parte de la letra. Y tampoco aclararon que era de Edgar Allan Poe, o algo, estuvo mal, por lo menos. Escritor norteamericano, sí, Allan Poe. Ciencia ficción, terror. Ciencia ficción. Lo antecedió fue Nirvana con Bleach, que es el primer trabajo. Bueno, algo que mucha gente no lo escuchó y que, bueno, así le fue a Nirvana cuando tocó en Vélez, que todo el mundo pedía los hits y resulta que los tipos tocaban los temas que eran de Bleach, y nadie los conocía. Este tema se llama igual que la placa, Bleach, y bueno, fue el triunfo. ¿Es verdad eso, que el problema empezó cuando empezó a tocar la esposa de Kurt Cobain? Sí, dicen que se calentó porque la insultaron. Bueno, acá el pibe estuvo, Alejo estuvo, así que nos va a contar algo. Así es, o sea, cuando subió a tocar Courtney Love, bueno, empezaron a insultarlos y... O sea, la gente quería que toquen el hit, huele como espíritu adolescente. La gente quería escuchar eso y ellos no estaban dispuestos a tocar eso y bueno. Así le fue. Así se dio el recital. Así se dio en consecuencia. Bueno, entonces Nirvana con Bleach y Todos Tus Muertos con El Día Más Feliz. Bueno, seguimos con el Fulveche. Bueno, con respecto a las encuestas, tuvimos con los pibes de Hoy como ayer, que ya le repetimos el agradecimiento de haberlo dado al chivo. Y bueno, vamos a pasar lo que ellos opinaban con respecto a la selección, ¿no? Bueno, tenemos un... Tecnología de punta. Lo acabo de comprar, 55 mangos, me dolió en el alma y resulta que no sale, bárbaro. Esto es radio en vivo. Radio Verdad, feliz, ¿no? Esto me da un estímulo para... Radio... Y esto peor. Acá me dice René que estaba grabando, así que bueno, imbécil, bueno. Al cuadrado. La final con Nigeria porque... Más que nada teniendo en cuenta todo lo que vivieron los pibes, ¿no? Los negritos que se repusieron las pilas después de ir perdiendo 3-1, lo dieron vuelta y bueno, qué sé yo, con un poco más de descanso creo que tenemos un poco más de posibilidades de ganar la medalla. ¿No te hubiera gustado más jugar con Brasil por el solo hecho de que es un clásico? Sí, el partido hubiese sido bueno con Brasil, pero qué sé yo, con toda la historia que tiene encima Brasil, a mí me da un poco de miedo jugar con Brasil, ¿qué querés que te diga? Con respecto a la formación en sí de la selección. Y Pasarela se tiene que sacar un poco la camiseta de River y bueno, convocar a los que realmente tienen que ir. Hay jugadores como Redondo por ahí que, más allá de que es una selección olímpica y está Simeone, que ahora lo está poniendo en el banco, creo que Redondo no podría faltar en la selección. Arriesgamos un resultado. 2-0 en Argentina. No, el telefonista. Bueno, hablaban Gustavo Orduña. Del programa Hoy Como Ayer de Radio Futuro 90.5, un programa amigo. De 11 a 1 de la tarde. De 11 a 1 de la tarde, ya le vamos a llevar las revistas prometidas. Bueno, vamos a ir con un separador con Chamuyo Flaco. Hola Leandro, ¿cómo andás? Acá andamos, vos sabés que tengo que ir a Rosario, pero primero tengo que pasar por Catamarca, Andalgalá, por aquella zona. Y yo me tengo que ir a Bolivia a visitar unos parientes. Che, hablando de viajar, yo voy a ir a Mendoza, San Luis y Río Cuarto. O sea que después tengo ganas de darme una vueltita por Corrientes, Resistencia, Tucumán, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Córdoba. Empresa Chevalier Sociedad Anónima. trayectoria, seguridad y confianza. Servicio de encomiendas y venta de pasajes, Terminal de Ómnibus La Plata, Ventanilla 13, teléfono y fax 22-3064. Entrar en aquel silencio que era la ciudad en una brumosa noche de noviembre. Pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas. Y caminar, con las manos en los bolsillos a través de los silencios. Nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una bocacalle decidiendo qué camino tomar, pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo, o al menos era como si estuviera solo. A veces caminaba durante horas y kilómetros. Volvía a su casa a la medianoche. Paseaba entre casas de ventanas oscuras y parecía como si se pasease por un cementerio. Unos repentinos fantasmas grises se manifestaban en las paredes interiores de los cuartos, donde aún no habían cerrado las cortinas. Se oían murmullos y susurros en un edificio sepulcral, donde aún no cerraban las ventanas. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando sin que sus pisadas resonaran en la acera. En esa noche en particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales, mientras silbaba una fría canción entre dientes. Hola los de adentro, les murmuraba a todas las casas de todas las aceras. ¿Qué dan esta noche en el canal 4, en el canal 15 o el canal 30? ¿Por dónde corren los indios? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos? La calle era un silencio largo y desierto. Solo...